le damos la bienvenida. ¿Cómo te va, Luca? Aquí Leandro te saluda. Hola, buenas, ¿todo bien? Bien, bien, gracias por atendernos. Sabemos que estás ahí un poco comprometido con el horario, pero contanos un poquito porque ha hecho su primera canción de una cantidad que va a hacer después. Contanos un poquito esta canción que se llama Sentenciados, ¿eh? ¿Es así? Es en el ritmo de trap. Sí, sí. Estaba un día así al pedo en mi casa y me puse a escribir un montón de canciones y digamos que ahora por empezar, empecé por esa. Que es una canción así medio rapeada, de amorcito por ahí. Uh-huh. Y me gustó bastante cantarla, es el primer tema que hago y quiero seguir haciendo mucho más, seguro. Qué bueno. ¿Y cómo se te dio esto por escribir? Porque hay que tener una inspiración para hacerlo. No, desde 2020 más o menos, me empecé a encariñar con las batallas de freestyle que se hacían en las plazas y comencé a rapear. Entonces, de ahí me fue gustando, me fui por el lado de la música y para también tener un poco cómo se rapea, cómo se canta, todo eso, las rimas, empecé a rapear y de ahí me fui metiendo en el lado de la música y de ahí salió el tema. Bien, bien. Acá tengo a mi compañera Kenty que también puede participar acá de la charla. Buenas, ¿cómo estás, Lucas? Hola, ¿todo bien? Qué bueno. Bueno, te comento que yo también opero un programa de hip hop que se llama Bombo y Caja. Y para el 5 de octubre tenemos un evento acá en La Mosqui que es una competencia de freestyle, un 1 versus 1. Así que estaría buenísimo que te acerques si querés inscribirte y participar. Uy, puede ser, me sirve. No compito hace mucho, igual empecé con lo de la música y dejé de competir, pero bueno, para practicar otra vez. Bastante. Tengo para volver. Tengo ganas de volver a competir. Sí, o para venir a escuchar. Lindo el ambiente. Qué bueno. Sí, o que para competir. Es bastante lindo el ambiente del freestyle. Claro, por supuesto, así que puedes venir, estás 100% invitado. Muchas gracias. Bueno. Seguro me paso por ahí. Qué bien, Luca. Y contanos un poquito, ¿cuántos años tenés? 16, recién cumplido, básicamente. ¿Y cómo se llama? Y ahora estoy en la escuela que me retiraron un rato para la entrevista. Ah, bien, bien, bien. Pero nada, ahí, bueno, con la escuela todavía. Bueno, buenísimo. Bueno, te comprometemos a que sigas produciendo, ¿no?, este tipo de música. Siempre es necesaria la música, en general siempre es necesaria, así que la idea justamente es eso, que sigas por ese camino. Sí, seguramente sí. Te hago una consulta, ¿vos te acompañás de algún instrumento, tocas algún instrumento en este caso? Cuando era chico toqué la guitarra eléctrica bastante tiempo, pero después me fui aburriendo y le perdí la mano, ya no, pero canto nada más actualmente. Ajá, perfecto. Bueno, Luca, muchísimas gracias. La invitación está hecha. ¿Ah? ¿Para qué día es, Kenty? Para el 5 de octubre. Tenerlo en cuenta aquí en nuestro predio de la radio. Así que si podés venir, te inscribís y participás de eso. Bueno. Ok, seguramente voy. Bueno, te agradecemos mucho. Queríamos igualmente consultarle también a Luca si tiene algunas redes, o sea, en qué redes sociales lo podemos encontrar y sus canciones. Está como Sentenciado de Tuga en Spotify, YouTube, todos lados creo, en Apple Music, todo. Bueno, genial. Bueno, te esperamos el 5 de octubre. Muchísimas gracias. Vamos a estar subiendo toda la info. Vamos a estar subiendo toda la info en nuestra página de Instagram, que es @bomboycaja, así que ahí te puedes enterar de todo. Vale, ahora ya mismo que termine voy y lo sigo. Excelente. Para estar enterado bien cuando... Te esperamos. Bueno, muchas gracias, Luca. Te mandamos un abrazo, Igualmente, muchísimas gracias también. Muy bien, vamos a escuchar justamente Sentenciados, que ha sido compuesta por Luca Mosconi. Thank you.